El radioteatro llegó a Radionauta. A partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro, segunda temporada por Radio Nauta. Gente linda y radial, aquí estamos comenzando el nuevo programa En el Fondo del Tarro. Volvimos al aire de Radio Nauta después de unas vacaciones que nos tomamos odontológicas. Buenas noches a todas y todos y todes los que estén escuchando. Del otro lado, por los diales de Radio Nauta FM 106.3 y por www.radionauta.com.ar. Yo soy Andy, quien les habla como todas las noches. Me presento a mi compañera, que siempre va al lado mío, Yamila y Tati Capelletti. Muy bien, buenas noches. ¡Ay! Estoy trabada. Arranco de nuevo. Muy buenas noches, bienvenido a otro gran programa En el Fondo del Tarro. ¿Cómo andan todos? Estaba trabada. Como el lunes, estoy muy en feriado, modo feriado, disculpen. Voy arrancando de a poquito. ¿Cómo andan? Hoy otro lunes, frío. Quisiera que ya llegue el veranito, pero seguimos con el arrancó frío. Arrancó lindo con mucho sol, un mucho sol. Yo a las 8 de la mañana me levanté a trabajar y había sol. A las 10 de la mañana se cagó todo. Ahora es frío. No, ya estoy, voy a hacer un repudio al tiempo. ¿Cómo andas, Valentín? ¿Cómo andan, compañeros? En este programa número 40, no, mentira, 34 en el fondo. Aprendió a contar, muy bien. Dígalo de vuelta, bien, programa número... 34. Programa la número... 34, la ¿qué? Primera vez que le pego al programa. Muy bien. ¿Y eso qué es en la quiniela? ¿Qué es el 34? La radio. Bueno, también está en el piso con nosotros la señorita, compañera, amiga nuestra y mi mamá, de cierta manera también. Actualmente, mi mamá Sandra Caro, buenas noches. Bueno, tenemos un día bastante cargadito de muchas cosas. ¿Qué tenemos para hoy, Chamila? Hoy tenemos muchísimas cosas. Tenemos en el segmento de mujeres de nuestra cultura, tenemos un homenaje a Leda Valladares. Después tenemos literatura. Y después tenemos en radioteatro, seguimos con el acompañamiento que nos había quedado de la otra vez, la segunda parte. Y tenemos nuestra invitada especial, muy querida amiga, madre también, actualmente. Y mía también. Sí, es madre de todos. Es la madre del pueblo, Sandra Caro, que nos va a estar contando un poquito sobre la obra Tute Cabrero, que la vamos a estar presentando este jueves en El Pasaje. Así que ella nos va a contar todo con más detalles y todo ahí, todos los secretos que hay detrás de la obra. Muy bien. Valentín Prioretti, nuestro Benjamín del grupo, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros y nosotres? Con nosotros se pueden comunicar para publicitar, para escuchar nuestro programa, para vernos como quieran. Al 451-6917, al 221-670-5190, a Facebook de Radio Nauta o En el Fondo del Tarro, para ver nuestros programas a www.radionauta.com.ar o a nuestro Twitter. En el fondo del tarro tenemos que de todo. Y ahora ya le estoy haciendo entrega a la señora acá, compañera de los imanes del fondo del tarro y algunos de Radionauta ya tenemos acá en el piso. Así que los puede conseguir en nuestro medio. Las pueden comprar. No, mentira. Sí, esa es la idea. 10 pesitos cada uno. 10 exactamente, pesos. 10 pesitos para poder ayudar nada. A la autogestión de este espacio. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a la primera parte. Empieza a sonar la cortina de música andina porque vamos a hablar justamente de una... Gran artista argentina y latinoamericana como es Leda Valladares. Solo Leda, solo poeta, cantora, compositora y musicóloga, solo Leda. Durante su adolescencia, ya declarado su amor por la música, Leda Valladares se inclinó por el jazz y el blues, y bebió el néctar de la música clásica. Sin embargo, el folclore por esos años tenía en el noroeste un momento de amplitud creativa que también le influyó. No tenía 20 años, junto con otros jovencitos, fundó su primer grupo musical Fijos, folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. Lo que le acompañan hoy son mucho más que nombres en una biografía. Adolfo Ábalos, Manuel Carrillo, El Mono Villegas, Low Blues y El Cuchi Leguizamón. Antes de mirar el mundo me puse a oírlo. La frase pertenece a Leda Valladares y la define con exactitud. Tucumana de origen, la naturaleza serrana fue su primer entorno y también su primera y fundamental influencia. A partir de 1940 recorrió América Latina y 10 años después, instalada en París, conoció a Mariana Lavolch, con quien formaron el dúo folclórico Leda y María. De esta rica y prolongada época quedan los dos registros clásicos de la música y letra de los años 60, Entre Valles y Quebradas y Canciones del Tiempo de Mary Castaña. También en esta época editó una colección de 11 discos de investigación musical bajo el título Mapa Musical Argentino. En 1966 aparece su libro Mutapetes y en 1971 Rodolfo Alonso, editor, publicó Camalma, obra de inspiración surrealista donde aquella naturaleza serrana del origen sigue presente, cuerpo y alma en el mismo filo. Dijo de ella León Gieco: en 1979, en plena dictadura militar, formamos el Movimiento por la Reconstrucción de la Cultura Nacional, y la idea era de hacer conciertos donde pudieran actuar todas las artes juntas. Leda entabló una discusión con Ernesto Sábato porque él empezó a hablar de las culturas superiores e inferiores. Ella le dijo que no era así y que era tan importante un Miguel Ángel como una vasija construida por un guaraní, porque cada cosa hecha con una necesidad y en un momento determinado. Valladares, con su paciencia de hormiga, ha juntado durante toda su vida pedazos de nuestra cultura desperdigados por los caminos. Es una auténtica cosechadora de ausencias y silencios. De su mano regresan lentamente al pago voces ancestrales para beber del cántaro sagrado del origen. Desde aquí le decimos simplemente gracias. Fue a los 21 años cuando descubrió el gran amor de su vida, la baguala. Estaba en Cafayate, Salta, durmiendo. Era una noche de carnaval. Me desvelaron tres mujeres que se detuvieron frente a mi balcón. Yo nunca había oído hablar de la baguala y entonces me parecía que tenía que ser algo muy misterioso, muy poderoso. Después de escucharlas me prometía recuperar semejante regalo de la tierra, contó en la entrevista de Página 12. Gracias a Dios que ya tengo la libertad en mi pecho. Ya no tengo quien me diga, ¿ande ha sido que te has hecho? Llora las hojas, tiene mudanza. Una de las coplas que Leda recopiló y que fue grabada luego por León Gieco en su disco de Ushuaia La Quiaca, un trabajo que definitivamente estuvo inspirado en la tucumana. Es además de recopiladora, una de las investigadoras más importantes que tiene el folclore argentino. Hace unos años, en entrevista con La Maga, explicaba: en Tucumán se hacía folclore con guitarra y canto, pero sin ningún carácter indígena, sin el color ni el dramatismo ancestral que tienen estas músicas. Cuando llegué a mi pago dije, ¿dónde estamos viviendo que no nos informamos? Esta música impresionante existe en Tucumán y nadie le lleva el apunte. Además de recopilar coplas, Leda supo, con su particular voz, interpretarlas según su cuenta para pagar una deuda pendiente que creía tener. Sucede que yo me sentía en falta como tucumana, pues nadie me había hablado de eso antes y la casualidad tampoco me había ayudado hasta ese veraneo en Cafayate. Me aterraba haber llegado hasta esa edad sin conocer esa música. Son muchos los argentinos que descubrieron la baguala a través de Leda y se trata de un género indescifrable que no puede compararse con ningún otro del mundo. Tiene una composición armónica, tritónica, que le da un carácter indígena, al igual que el hecho de que se suele usar, como único acompañamiento, una caja chayera. La misión de Leda fue siempre mostrar y dar a conocer. Sus primeras clases las dio en el escenario franceses, donde recaló en el dúo junto a María Elena Walsh. Entre su público frecuentaba estaba el pintor Pablo Picasso, que según cuentan la llamaba los pájaros prehistóricos. editó el disco La montaña va a la escuela, en el que junto a maestras y alumnos canta distintas coplas. Del campo vengo llegando, mi canto sobre las flores. Como soy de Pampichuela, vengo curtida de soles. Las palomitas del campo nacieron para volar. Mi corazón nació libre y alegre para bailar. El objetivo de Leda fueron y son esos artistas que no se asumen como tales. El arriero, el cosechero, el muchacho que con su caja intenta seducir a la chica. La baguala es la gran canción de América. En sus dos notas caben los principios, los estertores y el misterio. Cada cantor la asume y traduce a su modo, sin más pautas que la emoción. Allí ninguno se imita, como hacen los cantorcitos de moda. Y así nacen mil formas de interpretarla, porque a ellos la palabra artista les es extraña, explica. ¿Qué palabra será la correcta para describir a Leda? Quizás estudiosa, o trabajadora, o viajera. Según artista, pues la imagen inmediata que genera el sonido de su nombre es la que ella, sobre un escenario, tantas veces ha improvisado, golpeando su caja y cantando. No quiero que prenda con dueño, que me quite la mañana. Quiero prenda que me dure y hasta que se me dé la gana. Matecito sobre el agua, capullito de algodón, candadito de mi pecho, llave de mi corazón. Algunos de sus discos son Igual el rumbo, Grito del cielo 1 y 2 y América en cueros. Obtuvo, entre otros, los siguientes premios: Martín Fierro, Premio Nacional de Etnología y Folclore, Sadaic, Maestro de Vida, Maestra de Maestros, Cóndor de Fuego, Cóndor de Oro, Mecenas, Trimag y también miembro de honor de la UNESCO. Leda Valladares murió un viernes a los 93 años. Desde hacía varios años, la artista padecía del mal de Alzheimer y se encontraba recluida en un geriátrico de la capital federal. Este segmento que estamos haciendo de Leda Valladares hoy como homenaje, que hicimos también la semana pasada con Alejandra Pizarnik, y vamos haciendo todos los lunes, en los primeros 15 minutos vamos a tratar de hacer un poquito de homenajear a las mujeres de nuestra cultura, como símbolo de reivindicación también a las mujeres. No solo a las artistas, sino también a las cotidianas, a las que salen todos los días a la calle a pelear por sus derechos. Acá sí tenemos que hacer una mención también y un repudio a la represión que hubo ayer en Rosario, porque de ninguna manera vamos a permitir y a seguir permitiendo que vuelva a pasar eso. Oh! responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Nicanor Parra. Literatura en el fondo del tarro. Solamente cantar. Si supieras que cantar es un crujido, un miedo de raíz que estruja y desordena, arrancarse los costados, hundirse hasta las tripas como un sorbo, por una garganta de alquitrán, por una enloquecida melodía, el alma raja su piel, para una fauna embravecida, para unos tímpanos solemnes de amor. Podrías echar al mundo una canción en carne viva si supieras, si usara la voz como un hambre, como un recinto del llanto. Sería cantar al fin para las almas, y con voz de las entrañas, echar las moles de una santa barbarie, los cimientos de la pena, el desolado buey del amor. Sobre un inmóvil fondo alzo mi risa, risa de vivir porque sí. En tambores lanzo agonía, paroxismo que me corrompe. Y tocando el furioso y lúgubre ritmo, viene el hermoso a escucharme y el demonio a morder su vientre. Para embrutecerme es que canto para oírme mis raíces. No dirán que estoy loca, pero yo sé que estoy, de sombras y espejos, de escuchar el latido de las cosas. Estáis hablando de vida, pero escuchad las campanas, el sol de la siesta, oíd esas puertas moviendo el aire, ¿acaso no apestan a muerte? Nada más sarcástico que el sol, y meted el rostro entre las manos, mirad detrás de un vidrio, poned el cuerpo en la ventana. ¿Queréis algo más para sentir este horror de vivir? Entre líneas, telefónicamente me muero, te gozo a la sombra de un hilo, y con hambre de lo humano respiro tu voz. Te callas como estando en la maraña, y viernes. Vienes por cables aéreos y me nombras, entonces mi sangre se envanece. Te callas otra vez, y el silencio tiene ojos, calladuría de los labios que iban a decir. No te rías tan adentro, quiero oírte en tu borde donde existes a morir. Se te ha callado el silencio con un tímpano en peligro. No escuches mi corazón. Tu voz me llama y me condensa, me encarna en una sola musitación. Gozo tu modo de omitir estremecido, tu estar en ardiente penumbra. Y cuando a tientas me dices, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, con un teléfono sediento, empuñando el hilo de la vida por donde sale tu amor. Enciendo el fuego, el alamito. Las nubes disparan, el sol se enciende, la luna se ha ido, el día viene. Los pájaros cantan al amanecer. Paloma bumbuna detrás del naranjal, me gusta tu canto al despertar. Los pájaros cantan al amanecer. Todos los sembrados maduran al sol, los caminos verdes me llevan a vos. Los pájaros cantan al amanecer. Es verde la albahaca, rosado el clavel y verde el romero, morado el laurel. Los pájaros cantan al amanecer. Ya canta el gallo, ya viene el alba. Encienda el fuego, caliente el agua. Los pájaros cantan al amanecer. El amor y el mate se van aflojando. Hay que cambiar la yerba de vez en cuando. Los pájaros cantan al amanecer. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mis deseos. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXY ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo,

al acompañamiento. El Lucho me dijo que me los iba a mandar enseguida, que apenas se desocuparan, pero ya pasaron varios días. ¿No crees que eso lo pudieron haber parado allá, no? A mí no me pararon. Está bien, es cierto. ¿Sabes qué pasa? Aquella vez en el club lo que falló fue el acompañamiento. ¿Te acordás que cada uno andaba por su lado? Además, los hijos de Yuta agarraron un tono muy alto. Y por ahí, por eso me costaba. Yo más bien soy barítono. El pañolito blanco. ¿Ves que tengo la voz como más grave? Preferí mandarme a mudar solo, ¿sabes? Porque... No. No me puedo detener en eso. ¿Qué hijos de Yuta que son? Ni el estribillo puede llegar. ¡Ni al estribillo! Por eso, ahora es distinto. ¿Vos sabés las horas que llevo ensayando? ¿Sabés las horas que llevo ensayando acá? No me para nadie esta vez. El Lucho me dijo, si te tratás de que ensayes bien, con un buen acompañamiento. ¡Ja! ¡Qué gran tipo el Lucho, eh! Yo no lo conocía. La verdad que no lo conocía. ¿Sabés qué? Lo que me quería mandar era otro acompañamiento. Una orquesta. Yo le dije, pero para tanto. No, con las guitarras como el morocho está bien. Con las guitarras yo me conformo. Mirá lo que tengo acá. ¿Qué te parece? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo que es? Mirá, ¿no lo reconocés? ¿Y? ¿Te acordás? El traje, mirá, solo falta un moñito. Claro. Es un smoking, ¿no? Claro, el de club, lo guardé. Yo sabía que algún día lo iba a usar. Decime, ¿vos no vendés moñito, no? No, moñito no. Pero podríamos salir a comprar. Yo te acompaño. Salimos los dos. No va a hacer falta el cuchillo. Sabiendo conmigo, nadie te va... ¿Y el boliche? ¿A dónde lo tenés? ¿En el boliche no tenés? Moñitos, digo, ¿no vendés pañuelitos blancos como el de la canción? Ah, no. Por ahora no. A lo mejor más adelante... Ah, ¿pensás emplear entonces? Claro. ¿Quién no piensa en ampliar? Batros, entonces. ¿Así que pensás ampliar? ¡Ja! ¿De veras que te va bien entonces, eh? ¿Viste que vos cumpliste tu sueño? Bueno, yo te dije que no era para tanto. Con el boliche voy tirando, eso sí. Pero tanto como para cumplir el sueño. Ya ves, moñitos todavía no tengo. No, pero vas a tener. Me doy cuenta. Ya veo cómo son. Nunca se acaba de conocer a la gente. ¿Viste? Primero Lucho, ahora vos. Vos sos como que... los que hacen algo importante en la vida. Jamás se puede decir, yo hice esto, lo otro. No, hicieron y ya está. Nada de andar publicándolo por ahí, en internet, en Facebook. No, él lo hace y listo. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Un poco de modestia está bien, pero nada exagerado, mi amigo. No, mirá lo que me pasó a mí. Me pasé de modesto. Y acá me tenés. Ah, si me hubiera dado el lugar, ¿eh? Si me hubiera dado el lugar que me correspondía, mi vida ha sido otra. Pero es lo bueno. Bueno, Tuco, al fin de cuentas vos no la pasaste tan mal. Está bien que no pudiste dedicarte al canto. Dios lo quiso así, ¿qué le vas a hacer? Pero siempre tuviste laburo. Formaste una buena familia. Todo loco. Sí, claro, sí. Pero bueno, algún día se curarán, qué sé yo. ¿A vos te parece? Claro, con los locos pasa eso. Que en el momento menos pensado, ¡zas!, se les pasa. Por ejemplo, ahora... A lo mejor, ahora mismo, si vos salieses y les hablases, tranquilo, sin el cuchillo, a lo mejor, ¿quién te dice? ¿Se te metió en la cabeza hacerme salir a vos? ¿Para qué me decís eso? Primero buscar el moñito, ahora que salga a curar a los locos. ¡Que se curen solos! ¡Me tienen podrido a mí! Bueno, vos me dijiste hace un ratito que había que brindarse a los demás, ¿o no? Sí, pero con el arte. Además, no es que yo quiera que vos salgas. Lo que quiero es que no te quedes encerrado aquí adentro. Que sientas un poco el aire de ahí afuera. En fin, que... Siempre el mismo Valentín. ¿Cómo? Igual que cuando hablabas en el taller. Mirá que pasaron años, ¿eh? El aire, la libertad. Seguís hablando igual. Dale, contame, dale. ¿Que te cuente qué? ¿Cómo es eso? El aire, la libertad. Ahora vos tenés todo eso, contame. Dale, dentro de poco yo también lo voy a tener. Bueno, mira, se trata de poder respirar por tu cuenta, ¿sabes? Porque tenés ganas, sin nadie al lado que te obligue, que te diga, ahora mete aire adentro, ahora sacalo. ¿Entendés? Nadie que te diga, metelo, sacalo. Está bien eso, claro que te entiendo. Es lo que me están diciendo aquellos. Mete esto acá, mete eso acá. Están locos. Bueno, yo no me refería a la familia, sino a todo, al mundo en general. La familia a veces te puede ayudar. Decís eso porque vos no tenés familia. Mírame a mí. Sin embargo, a veces quién sabe, si vos pudieras algo de tu parte... No rompas más con eso. Cada uno tiene su idea y cada uno tiene su idea. De todos modos, podemos seguir siendo buenos amigos. No tenemos que estar de acuerdo en todo para ser amigos, ¿o no? Vos pensás que los locos se pueden curar, yo no. Bueno, en eso no pensamos igual, pero tenemos que discutirlo. Claro, claro, no discutamos más y ya está. Bueno, eso. Listo. Bueno, dale, contame. En lo de la libertad en general estamos de acuerdo, así que contame. ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué? ¿Cómo respirás? Me imagino, sí, te viene el boliche, hacer lo que querés, ¿no? Al que te hincha mucho, lo rajás, ¿no? Bueno, en general la gente no hincha tanto. Si uno lo sabe tratar, además vienen, se van, así que... ¿Y qué haces cuando no hay nadie? Contame, dale, contame, ¿qué haces? Ya hago cuentas, reviso la mercadería, escucho la radio, un programa en el fondo del tarro, y casi siempre tengo encendida la radio. Radionauta. Me hago unas panzadas de radio bar. A los muchachos de la mañana también. ¿Escuchás tango o no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, mirá cuando me escuches a mí, ¿eh? Pero contá, contá, contá, ¿qué más haces? Y mucho tiempo para hacer otras cosas no tengo. Pero vos decías que miraba la calle, la verdad enfrente. Ah, sí, claro que sí. Y... Bueno, bueno, ¿y qué ves? Y la gente, los autos, los... En fin, la vida que pasa. ¿Cómo pasa, eh? ¿Quién? La vida. Ah, sí. Pasa, sí. ¿Y cuando llueve? ¿Cómo? Que... Dijiste antes que a veces llueve y vos mirá. Ah, sí. Y bueno, cuando llueve la vida pasa más rápido. Todos rajan. Nadie se quiere mojar. El otro día una vieja se paró por ahí, delante del kiosco, con el paraguas todo chorreando. ¿Y vos sabés lo que yo decía? Señora, corra el paraguas que me está mojando toda la mercadería. Y la vieja, como si no oyera, revisando todo, oliendo todo, como si estuviera podrido. Y al fin, ¿sabés lo que me compró? Un chocolatín, el de los chiquitos. Se mojó toda, me mojó la mercadería y compró un chocolatín, el de los chiquitos. ¿Qué te parece? Por un chocolatín de mierda me amargó el día. ¿Te parece justo? ¿Te parece justo? ¡Decime! ¡No! ¡Claro que no! Ah, porque por ahí te conmovías y salías diciendo que era una pobre viejita indefensa o algo así. No, ¿cómo voy a decir eso? ¡Era una vieja boluda! ¡Si dejaba chorrear el paraguas ahí! Eso, una vieja boluda. Y la calle está llena de viejas boludas. ¿Ah, sí? Sí, si supieras todas las que hay. No me digas. ¿Y vos las ves? Si las veo, ¡ja! Y a veces tengo que tocarlas también. ¡No! La vez pasada, una con 100 lucas se quería llevar 3 paquetes de pastillas. Tuve que agarrarle la mano, así. Así. Y hacerle soltarla a la fuerza. Se hacía la sorda, la hija de... ¡No! Esa boluda no era. Boluda, hija de la yuta, eso mismo era. ¡Ay, Valentín! Bueno, menos mal. Pero igual que también chicos van a comprar, ¿no? Los gurisitos. De eso mejor no hablemos. Pero algunos problemitas entonces tenés. Y sí, algunos problemitas. No va a ser todo un lecho de rosa. Sí, pero la libertad no se paga con nada. Claro que no. Y además, después de la noche siempre vivís aquí en el cuartito vos. Sí, siempre. Cuartito azul. Como el del altillo. Valentín, carajo. La fiestacha que te debes mandar allá, ¿eh? Y sí, claro. Por eso la libertad no se paga con nada, querido. Y eso es turro que no aparece. Después que vienen los líos, que el fa, que el mi, y no entiende que yo soy barítono, y que lo único que necesito es que me acompañen, un buen acompañamiento, la guitarra como el morocho, quiero yo. ¿Quién sabe? No vienen, Andy. ¿Qué? ¿Cómo decís eso? Que quién sabe no viene. ¿Cómo que no van a venir? Que tarden un poco, no quiero decir que... No, que... no se sabe nada. ¿Vos sabés algo? No. Digo nomás. Podría ser que... Lo que... Pero... no sé. Mirá, tenés razón. Yo no lo había pensado. Por el Lucho yo pongo las manos en el fuego. Pero esos turros no los conozco. ¿Qué te dicen que le fallaron al Lucho también? ¿Eh? Que no los dejaron entrar, capaz. ¡Fueron ellos! ¡Valentín, fueron ellos! ¿Qué? Acompáñame vos entonces. ¿Yo con qué? Con la guitarra. Pero si no sé tocar. Aprendé. Pero vos sabés el tiempo que se necesita para... Un curso rápido. Si esperé hasta ahora, puedo esperar un poco más. Además, con vos sería grandioso. Dale, Valentina, acompáñame vos. Pero es que yo... Además no puedo, Andy. Pero ¿por qué no podés? Y te ponés a aprender. Aunque me ponga. Tengo todos los dedos cortos. Ay, guitarra chiquita. Eso no importa. Es fácil. Escuchá y vas a ver que es fácil. Vos tenés que hacer trinqui trinqui así nomás. Sí, pero... Dale, pero... empecemos a hallar. No, Andy, no puedo. Yo además... Además, ¿quién sabe? Ya está el repartidor esperándome en el boliche. Está bien. Ok, ya te entendí. Andate nomás, claro. Total, vos ya triunfaste. Lo demás, que se jodan, que los reviente un tren. Claro, está bien. Andy, no es eso. Andate nomás. Y yo que te iba a dar una entrada. No, ninguna entrada te voy a dar para que me veas en la tele. No, te la vas a tener que conseguir vos. Vos mismo te la vas a tener que conseguir. ¿Y sabés por qué? Se van a matar por conseguir una entrada mía. ¿Eh? Vas a tener que hacer cola de 3 días. Eso, ¿y vos? Sí, claro, de acá va a tener una. Pero Tuco, yo... No, por favor, ni se te ocurra, ni una palabra, basta. No van a venir, Tuco. Ah, claro, ahora sos pesimista también. ¿Quién lo hubiera dicho? Vos pesimista. Esa no es la manera de hablar de un triunfador. ¿Qué querés que te diga? No hinche más con eso, Andy. Yo no soy un triunfador, ¿no entendés? Yo no soy un triunfador. Ah, sí, ahora que no triunfaste... No jodas más con eso. Lo único que yo te pido es que no te encierres acá como encerrándote. ¿Qué ganás con encerrarte? ¿Me podés decir? No triunfaste. ¡Ja! Y todavía me hablas de libertades. Yo no hablé de eso, Andy. Yo lo único que te... Podrías haber triunfado conmigo, pero te lo perdiste. Tuco, yo... No tenés nada que aclarar. Andá nomás. ¡Ja! De motu propio había venido. ¿Eh? ¿Cómo? Que me dijiste que habías venido de motu propio. Vos también me jodiste. No, Andy, lo no que me yo... importa lo que decís. Me importa un carajo. Andate de acá. Andate nomás. ¿Me voy entonces? Mirá que me voy, ¿eh? Yo no tengo la culpa. Ay, Dios. Yo no quise ayudarte. Yo quería ayudarte nada más. El que se jodió fue el Mingo. Es un hijo de puta. ¿Y vos? Vos sos un cantor fenómeno. El que te jodió fuerte. Escúchame, Andy. Yo quise ayudarte. ¡Oíme, carajo! Te digo que yo no tengo la culpa. No me importa. El pañuelito blanco que te ofrecí. Pero si vos sos un cantor fenómeno, Andy. Tuco, vos no sos un grupo. Sos un cantor fenómeno como Gardel. Eso. Y voy a ser yo tu guitarrista. Que cualquiera de esos turros que el Mingo dijo que me iba a mandar. ¿Y qué? ¿Qué dijiste? Que yo te acompaño. Hago un curso rápido y te acompaño, Tuco. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Bueno, a ver, empecemos a hallar entonces. Agarra la guitarra. Ah, sí. Dale, sí. No pierdas tiempo, que se nos va la hora. Dale. ¿Así? Afinal un poco. Bueno. Dale. Vos canta, Tuco. Bueno, vamos. Canta que matamos, dale. Dale. El pañuelito blanco que te ofrecí. ¿Querés que cante con vos? Bueno, dale. El pañuelito blanco. Chin, chin. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. Cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a su paloma? Thank you. miren cómo nos hablan del paraíso, cuando no llueve en bala como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Muy bien, continuamos este programa cargadísimo de cosas. Ya nos estamos ya cerrando, pero ahora viene la mejor parte, la mejor parte del programa con nuestra invitada especial. Desde el principio del programa estuvo acá en el piso acompañándonos. Leyó uno de los poemas de Leda Valladares, una de las recopilaciones de Leda Valladares que homenajeamos hoy. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Sandra Caro, una gran artista y actriz de la ciudad de La Plata. ¿Es de la ciudad de La Plata usted? No, soy nacida en Punta Alta. Ah, de Punta Alta, ciudad compleja esa. Pero, bueno, ya por adopción. Muy bien, muy bien. Y en las tablas, por así decirlo, de las salas platenses y del teatro, ¿hace cuánto que se dedica? Muy poco, muy poco. A comparación de los artistas que tengo acá a mi lado, nada, recién empiezo. Muy bien, y pregunte, Valentín, vamos. No le saques el micrófono a la entrevistada, te presto el mío, por favor. Bueno, es Sandra. Parte de un show que estamos haciendo. Ella es muy modesta, pero queremos decir que tiene una gran trayectoria en el teatro platense. ¿Cómo son tus proyectos personales? ¿Qué tenés para lo que queda de este 2016? Bueno, en este momento estamos... No, casarme no. Se casa, Sandri. Saludo a Chapi, que está escuchando. Por eso yo cuando hablamos de casamiento, pero no era una broma. Se nota que hay mucha confianza en este estudio. Bueno, en realidad mis proyectos no son tan personales, son grupales. En el Altillo del Sur estamos con Angelito Cabaret Socialista, una obra de Tito Cosa, 22 y 29 de octubre, a las 21 horas los sábados, y próximamente arrancamos la maratón, que es tradición en el Altillo del Sur, el 20 de noviembre. Sí, por ahí estamos arrancando el fin de semana del 18, creo que es, y 18, 19, 20. A partir del 19, es una maratón, es un festival de teatro que se llama Maratón Corriendo Detrás de las Ideas. Lo conocemos porque hace 20 años que está en la Ciudad de La Plata ese. Surgió después de una maratón de un gran hipermercado que hacía maratones acá en la Ciudad de La Plata y cortaba todas las calles del centro. Y que un día queríamos llegar hasta el teatro para hacer una de las funciones y no pudimos llegar porque estaba cortada las calles. Así que a partir de ahí empezaron a hacer la maratón. ¿Es el único espectáculo que tenemos? Tute Cabrero, dijiste. Angelito. Angelito Cabaret Socialista. ¿Y qué otra más estás? Y en familia. En familia. Con una familia muy particular. Sí. Yo les veo cara conocida a ustedes. Ay, sí, ma, no me reconocés, ya, ma. Me parece que hacemos aquí, que somos tus hijos en familia. Laura, ¿qué haces acá? ¿Y vos, Tomasito? Tomasito, lo contuvimos hoy para que no se vaya a las carreras. Sí. Claro. Pero bueno, no vimos hablar de la familia. La familia es otro tema porque, fíjate, la familia mía son todos locos, lo dijo recién el del Radio Teatro. Ah, es verdad. Pero hoy vinimos a hablar de los compañeros de trabajo, que ese es el tema que me está complicando muchísimo. Tenemos acá en Radionauta, trabajamos muy horizontalmente y trabajamos también, por ejemplo, con Luli, que estuvo en el Encuentro de Mujeres también, que fue parte de la presión. Pero tengo dos compañeros de trabajo que tenemos un problema, Sandra. ¿Qué problema? Quieren echar a uno de los dibujantes de la empresa. No. ¿Y qué piensan hacer? ¿Qué sé yo? Cuando yo di la noticia, cuando Barcel dio la noticia, Carlos, tu marido, se fue dando el portazo. Y Sosa debe estar terminando el plano, haciendo méritos. Ay, pero por favor, ¿qué se hace en mala sangre? ¿Por qué no se vienen conmigo a Plaza Francia a hacer artesanía? Terminala con esa pelotudez, Gladys. Ay, sos un moralista. No, lo va a decidir la empresa, no es asunto de Carlos. Discúlpenme. Pero Carlos dijo que se iba a ir. Él quiere, tiene esas ambiciones de artista plástico. Ay, pero a mí me parece muy bien. ¿Qué más que hacer artesanía? Yo me dedico a hacer atrapasueños, hago artesanía. Voy todos los fines de semana a Plaza Francia. Tengo un puesto. ¿Vos sos de las que piensan que un título no sirve para nada? Pero, ay, por favor, conozco tantos pelotudos con título. Ah, bueno, la hora de la pelotudez, ¿no? Sí. Porque un título te convierte en ser humano. Ni mejor ni peor, Gladys, no se trata de eso. Vas a ser mejor persona, seguro, con un título, pero por favor. Bastante desagradable, la mocosa. Bueno, todo esto es parte... Bueno, sí. Radioteatro parte 2. Es parte de esta gran obra llamada... Tute Cabrero. ¿De quién es? De Roberto Tito Cosa. Bien, ¿hay una película de esta o no? Hay una película. Hay una película que tiene a Gené, una de las películas de Luis Brandoni, ¿no? Luis Brandoni, Pepe Soriano, Juan Carlos Gené. Dirigida por Yucid, Juan José Yucid, que se estrenó en el 68, pero arrancó como obra de teatro. No pude encontrar el año de estreno como obra teatral, pero como película argentina del 68. Bien, ¿y esto dónde lo pueden llegar a ver? Porque esto lo estamos ahora tirando un poquito así, pero lo vamos a hacer en escenario. Sí, en el pasaje de Ardo Rocha. Sí. El día 13 de octubre. Sí. Me pongo de pie el día del psicólogo. Y a las 20 horas. A las 20 horas. ¿Entrada? Este jueves. Este próximo jueves. ¿Esta semana? Ah, no llego. Sí. ¿Es este Yo jueves? Tenía otro ensayo el jueves. Tengo que terminar el plano, Matilde. Ay, pero no, Bruni, vos sos el más joven. Bueno, es la historia es este de... este jueves, entonces, a las 20 horas, en la sala A del pasaje. De entrada libre y gratuita, eso hay que recordar. Porque es parte del ciclo de teatro independiente que hace la Municipalidad de La Plata junto con actores y actores, creo que es. O alguno de esos, por ahí. Bueno. Importante que también recalcamos esto. El año pasado ya participamos, hace un par de años que venimos participando de este ciclo. Que esperamos que este año no se atrasen con los pagos. Sí. Porque... Un año. El año, claro, exactamente, como dice Valentina ahí afuera del micrófono, que le saqué el micrófono. Un año esperamos para el pago. Actuamos nosotros y al año recién, intercambio de gestiones y que esto y que lo otro, nos pagaron como un año después. Fuimos a hacer artesanías a Plaza Francia. Claro. Fue como un ahorro. Fue un ahorro, de repente... Teníamos plata. Sí. No mucho tampoco, pero. Bueno, no mucho. Sí, no, un plazo fijo no creo, porque con la devaluación no tuvimos interés, al contrario. No mucho, pero bueno. Lo que quiero decir para enganchar al público, que es la historia de tres dibujantes, compañeros, amigos, tres generaciones, que se llevan bien hasta que sucede algo que quiebra la solidaridad. Entre los tres. El punto clave, justamente, Tute Cabrero es un juego de naipes, de cartas, en que se hacen parejas para poder transar con uno y echar al otro, ¿no? Sí. Entonces, justamente, en Tute Cabrero se plantea que la empresa tiene que prescindir de un dibujante. Entonces, entre nosotros tres tenemos que decidirlo. Porque somos un grupo humano. Así dijo Barcel. Y lo que pasa en la empresa influye mucho en todos los conflictos personales, con sus parejas, con sus familias. Así que De esto trata la obra, un poco de eso, todo ese quilombo. ¿Hace cuánto que más o menos empresa? Que la vienen preparando? Porque yo me sumé a último momento porque uno de los actores tuvo que viajar a España, entonces me llamaron a mí como para reemplazarlo. Bueno, me sumé al proyecto este, pero ¿hace cuánto que están trabajando? Y hace dos años. Dos años, en el 2014. Estamos, dos, ¿sí?, años. Que se está presentando en el Altillo. En la hicieron sala temporada en el Altillo, sí. 2014, 2015. Uh-huh. ¿Y este año hicieron alguna? No, todavía no. Sí, este año hicimos a principios de año, sí. Estuvimos haciendo. Ahí va. ¿Me pueden decir, por favor, quién es el director de la obra esta que vamos a hacer? César Augusto Palumbo. Bien. ¿Qué actúa? ¿El elenco? ¿Quién actúa? Actúa, bueno, Sandra Caro, Daniel Paratore, Verónica Asla, César Palumbo, Andy Andoa Fernández y Yamila Capelletti, ¿quiénes hablan? Bien, en la parte técnica va a estar Valentín Prioretti, que lo estamos comprometiendo ahora, y Facundo Quintana. Recordamos entonces, para irnos despidiendo, muchísimas gracias. No hay plata, gracias. Valentín, nos está haciendo, acá lo vamos a decir cobrar. En vivo, no hay plata, Valentín, ¿qué onda? Divídanlo entre 8, aunque sea. ¿Quiere cobrar? No, ¿vale? Sabemos si nos van a pagar el año. No sé, hay tantos recortes en cultura últimamente que, bueno, vamos a esperar que sí, obviamente, nosotros igual lo hacemos por amor y humor, sí, al, sí, arte. Sí. Es verdad, nosotros somos de teatro independiente, plata. Nosotros venimos militando el teatro independiente, militar de cierta manera, como bien dicha la palabra, ¿no? Que uh-huh. El ir todos los días al teatro, casi todos los días, ir todos los días de función, acompañar a cobrar entradas, a poner las luces, a ayudar con el vestuario, con el maquillaje, todo el detrás de escena que se hace de una función de teatro. Claro, sí, no lo hacemos por plata, pero es un trabajo y tiene todo un esfuerzo detrás, muchas personas que están atrás de escena, ayudándonos, inclusive los actores de Modigrante y todo, así que lo hacemos por amor, pero también todo viene bien. Aparte, muy somos bien. Todos trabajadores independientes, así que... Exactamente. Encima que como que lo hacemos también, como decía, por amor al arte, porque tampoco, justamente, no cobramos mucha plata para eso. Tenemos otras actividades, somos estudiantes muchos también de ahí, entonces es costoso también mantener un espacio como es el Altillo o como un teatro independiente. Entonces también con este tipo de funciones que nos abre la oportunidad de tener otros escenarios más grandes y también poder conocer otro tipo de espacios, otro tipo de ambiente teatral, abre muchísimo la cabeza como para también reflejar esa partecita que nosotros imponemos o tratamos de, no imponer, sino justamente de proponer, ¿no? De lo que es el teatro independiente y de lo que es el trabajo colectivo, justamente. Sí. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Sí, bueno, pero cabe la aclaración también que van a haber más de 30 obras también repartidas entre infantiles y para adultos. Así que está bueno que vean el cronograma, lo vamos a estar subiendo en la página del Fondo del Tarro para que vayan viendo qué obras se van presentando, porque salimos de un concurso, se presentaron muchísimas obras y salimos concursados, así que está bueno eso de recalcar y que las obras que no quedaron sigan probando también para que para el año que viene. Exactamente. Diga. Y que vayan al teatro. Sigan teatro, porque como dice nuestro gran director y maestro de teatro, mientras ustedes estén de aquel lado, nosotros o alguno de nosotros vamos a estar de este. Y recordamos entonces, jueves 13 a las 20 horas. Muy bien. Yamila, el año pasado, cuando Sandra también pisó este estudio de Radio Nauta con Valentín, que después se quedó, lamentablemente. Cerruchando piso. Ahora, sí. Sandra capaz que vino a reemplazar a Luli, capaz, ¿no sabes? Luli ahora está con otras obras. Entonces era. Bueno, usted estrenó este piso diciéndole una frase, gran frase. Por favor, por favor. A mi gran amiga. Dígasela. Te doy las muchas gracias. Ahí está. Las muchas gracias les damos entonces a Sandra por haber visitado Radio Nauta del Fondo del Tarro. Valentín, por las dudas, repase nuestras redes sociales, teléfonos y comunicaciones que tenemos para hablar. Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917, al 221-670-5190 para la tanda publicitaria, al www.radionauta.com.ar, a el Facebook de En el Fondo del Tarro o a nuestro Twitter. Y sigan visitando el canal de YouTube que ya tiene muchas vistas. Guarda que la radionovela sigue siendo furor, pese a que ya no está en el aire. Ya vamos a hacer otro. Ya te vimos. Bueno, la semana que viene seguimos retratando a las mujeres de nuestra cultura. Vamos a tener otra entrevista con una obra de teatro que está en Capital, que se llama El Día que Me Quieras. ¿Y qué me decía? Dígalo al aire, hágase cargo. ¿Vengo? Venga de vuelta, por favor. Sí, ven, acá están todos invitados. Hoy firmás el contrato. No tenemos contrato, callaste, boludo. De palabra. Bueno, nos pasamos. Acá un año te podemos pagar, Sandri, mira que nosotros no. Nos pasamos unos minutitos a las 10, gracias a los chicos de los controles, porque ya nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Recuerden que esto fue autogestionado, así que los mecenas pueden colaborar a todos esos hasta esos tipos de comunicaciones. Elegimos como 10 tipos de comunicaciones con nosotros, con Radionauta. Lo pueden volver a escuchar todo esto que hicimos hoy en www.radionauta.com.ar, donde también está todo el material que hacemos en Radionauta. Están también todos los programas. También para ayudarnos, pueden comprar un imán. Así que comuníquense con nosotros. Nosotros se lo llamamos a domicilio, no cobramos. Te perseguimos. Te perseguimos para que nos compres un imán a solo 10 pesos. 10 pesos. 10 pesitos. Y cómprelo rápido porque si no ya aumentamos. La devaluación se va, se aumentan los imanes. Pero bueno, nos despedimos y volvemos a recalcar una cosita que dijimos al principio. Nosotros volvemos a repudiar todo lo que fue la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres ayer en Rosario, y que seguimos luchando por la libertad y por los derechos de las mujeres y por la igualdad, justamente. Por la campaña nacional del aborto libre y gratuito, por la campaña para que siga habiendo educación sexual en todos los lugares que la gente habita, y porque también vaya uno a saber por qué están recortando en tantos lugares como la salud y la cultura. No me voy a traer en tantos temas porque ahora ya nos tenemos que cerrar, pero Yamila... Hasta el próximo lunes. Para volver a escuchar... En el fondo del tarro. Radionauta.com.ar